différents d'ethnie que de coutume n'empêche le partage d'aspiration commune. C'est indépendance. Le jour d'après. De l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, pillages et recèles, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change leur en blanc, la révolution au bout du vote, la force du nombre et l'antidote, pour changer la dette en dot, autant de droits que de devoirs. Plus de points de convergence que des différences et oublier l'état-providence. J'ai repris cette chanson fédératrice, symbole de la crédulité des prémices entre indépendance et armistice. Mais pour que nos démocraties progressent, faut qu'elles apprennent de leurs erreurs de jeunesse. Mon pays est un continent émergent, bâti en moins de 50 ans. Balogi, Balogi, de su álbum Kinshasa Sucursale. Desde el Congo nos llega este creador, compositor, cantante, guitarrista. Acabamos de escuchar un tema titulado Independence, cha cha cha. Y ahora vamos a escuchar otro tema donde tiene como invitado a un poeta. A un poeta también de el Congo, Congo Belga, República Popular del Congo, Monique Tendai. Y el tema lleva por título, cambio. Lo voy a hacer escuchar otro tema. De invitado tiene a, ahora sí es el poeta, Nono. Y el tema, Caribou Ya Bintou. El señor Balogi desde África. Il nous colle comme un symbole en nous dictant sa volonté. Ne t'en fais pas, mon pote. Tout ceci, c'est la volonté d'un Zambé. Ton nom, ce nom mystique, nom du vrai Bantou du centre, me rappelle cette magie noire que jadis faisait peur aux profanes. T'inquiète, man, c'est de là que tu tires ton souffle et ton inspiration en dépend. Balogi est ton nom. Balogi m'pajipala mamaka lenga kabokolo. Toi, Sakidjila. Un spécimen naïf, comme l'arrêt natif du pays des grands lacs, semé de récifs. Mon récit abrasif travaille le motif en guise de travaux d'intérêt collectif. C'est pas la thérapie en musique par défaut pour les thèses des descendants de Dolto. Slalom entre les bombes lacrymales, le ressentiment et la haine viscérale. détermination est intrinsèque, car la maison n'accepte pas l'échec. Max King, King, King, King, just a bit more. de músicas, un mon de músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con la página web. www.contrabanda.org. También en Valparaíso, Valparaíso, Chile, la Radio Neta. En Granada, Andalucía, Radio Almaina. Y en Torelló, Radio Arc. Continuamos, un tema más de el señor Balogi, de su álbum Kinshasa Sucursale. Y después les pasaré a presentar a una invitada, una maravillosa invitada, mejor cantante, mejor compositora, pianista, y que además tiene disco nuevo y segundo, está a punto de presentarlo en lo que yo podría decir el mejor festival de canción de autor de Europa. Clara Luna me mueve la cabeza como diciendo no. A ver, te abro el micro, Clara Luna. ¿Qué significa eso de negarme con la cabeza? No. Pues que vamos a presentar el disco en la sala Luz de Gas, pero... Ah, pero no es dentro del Barnasants. No. Ah, ahora entiendo por qué me movía la cabeza. Claro, es que como en estos días está Barnasants, pensé, no sé por qué se me pasó por la cabeza que también estaba dentro del Barnasants. Sería buena idea. Pero no. El próximo. Bueno, ya me contarás. Un siguiente tema de este hombre que es del Congo, pero que está afincado en Bélgica. A ver qué podemos poner ahora. Dime un número del 4 al 15. El 8. El 8. Le gustan los números pares a esta mujer. Nasongi Dako con Saiko Langa Langa y Am Fiddle. El señor Baloye. Vamos a ver qué es lo que ha elegido Clara Luna. Je reviens à Lubumbashi Shaba. Entre le jour du Seigneur et le Shabbat, j'écris pour effacer. La musique me délivre. Pour retrouver mon pays au visage de cuivre. Marvin Gaye n'est qu'une excuse. Car sans musique, ma vie est confuse. Mais je ne veux ni choquer, heurter ou blesser ceux qui m'ont aimé pendant toutes ces années. Je me dis vaut mieux ne pas savoir. Même s'il y a deux versions à chaque histoire, la mienne est pleine de bribes. Cassé comme mon timbre, elle nous pourrait nous séparer de la zone libre. Ce qui différencie l'innocent, la victime. Le moment opportun de l'opportunisme. Mais avant ça, j'aurais jamais été prêt à rencontrer mes frères 25 ans après. Este tema que lo eligió Clara Luna, su título largo, ¿dónde está aquí? Nasongi Dako, no sé si es el 9, Nasongi Dako Part 2, sí, hay varias partes, y este era el la parte 2. Bueno, ahora sí, Clara Luna, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, en ¿no? muy buena compañía. Sí, sí, lo mismo digo yo. Lo mismo digo yo. Bueno, entonces, aclarado el entuerto en el cual yo me estaba metiendo, que si Barna Sanz y no sé qué, pero hubiera estado muy bien, ¿no? Estar en el Barna Sanz, Clara Luna, porque este es un disco donde, porque tú eres compositora, pianista, cantante. Ya está. Nada más. Ya, no, digo que no sigas, que no sé tocar nada más. ¿Cuál es la faceta que más explotas en este, la de compositora? Y la cantautora, perdón. Cantautora. Sí, vamos a llamarlo así, ¿no? Por eso que yo estaba liado con... Sí, sí, sí, tenía era súper normal. Bueno, porque, claro, estaba pensando hace unos días atrás, cuando ya tenía la seguridad, había ya con Ana quedado que venías. Sí, claro, esta mujer ha hecho un montón de cosas, ¿no? Algunas. Bueno, dentro de la música, sí, sí. Clara Luna. Diferentes proyectos. Uh-huh. Ese proyecto precioso, ¿sigue todavía el WOM? Sí, ahí estamos. Con Gemma Brie y Laia Fortea. Laia. Un trío solo de mujeres, uh-huh. ¿no? Laia a la batería, tú al piano y la voz, y Gemma a la voz y al contrabajo. Y Laia también a la voz. Ah, también canta, sí. Cada vez la estamos convenciendo más. Bueno, sí, iba a decir que a los bateristas no les gusta cantar, pero sí, hay unos sí. cuantos que son muy buenos. Sí, además. sí, yo creo ¿no? que además, sí, les a va. A ver, hay uno por ahí, un tal, a ver, espérate. Sí, a ver, hay Jefferson Otto. Jefferson Maureta, ¿cómo se llama? Ah, Maureta, Xavi, sí. Eso, Xavi Maureta. Maureta, sí. Que también era por cantar, ¿no? Sí. Ese es otro proyecto que tú tenías con el Medina al piano. Con el Medina piano. Y Ray Ferré. Ray Ferré al contrabajo, el Maureta a la batería y toda la voz. Uh-huh. Y de vez en cuando el Maureta se marcaba algún tema, ¿no? De allí... Como quien dice... Perdón, que aquí estoy yo, ¿no? Exacto. Bueno, y él también tiene un alter ego que anda por ahí cantando. Sigue con eso, ¿no? Sí. Va y viene. Es que es un hombre muy viajado, este. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre raro, francés. Jérôme Lavoie. Exactamente, Jérôme Lavoie. Es todo un personaje este, ¿eh? Pero claro, viaja. Cuando no está en un crucero, está es lo que tiene. No sé dónde. Ser rico y famoso. Es un privilegiado, ese tipo. Bueno, eso es una cosa. Lo de Gemma comenzó con el proyecto que hacía Gemma del Stevie Wonder. No. No. Nuestro proyecto, no. No. Ah, no, porque yo aquella vez en el concierto final de carrera de la Gemma, ahí estabas tú también. Ahí estábamos cantando. Colaborando con ella y dándole todo nuestro soporte. Igual que hará ella el viernes. El viernes viene a Luz de Gas a cantar conmigo. Sí. Luz de Gas, ¿a qué horas? 9:30. Este viernes. ¿Este a las viernes? 9:30. Y presentas nuevo disco, ¿no? Uh-huh. Yo también, es decir, dije yo, presenta disco, Barna Sanz, bueno, eso, olvídense. Presenta disco. Presentamos disco, ¿no? Título del disco. El disco se llama Viajes. Viajes. Mira, ¿dónde hemos llegado? Hablando del viajero aquel y de viaje. Tú también eres viajera, ¿no? Sí, bastante. Sí, ¿no? Uh-huh. Pero por vocación, ¿no? Por profesión. Por vocación, me encanta viajar. La verdad que por profesión no he viajado tanto. ¿Como cantante? No, por eso te digo que yo no he viajado tanto como músico, ¿ya? Sino más como que realmente a mí me gusta como persona, ¿no? Sin al margen sí. de la profesión. ¿Cuál fue tu último viaje? El último ha sido el fin de año en Tenerife. Fuiste a buscar calorcito ahí, claro, ¿no? ¿Y qué tal estaba el tiempo? Bueno, genial. Sí, porque por allí también está loco. Ha estado loco últimamente. Sí. No, esos días súper bien. Ya sabían que estabas allí. Han dicho, tenemos que lucir. Ay, que... Exacto. Nunca había estado el fin de año fuera de Cataluña. El ¿Nunca? Día de fin de año, no. Y esta vez, mira, para hacerlo distinto. ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí. ¿Como para repetir? Sí, totalmente. Ah, pues ya está. Aunque no sea fin de año. Aunque no sea, obviamente, y además Canarias es uno de mis lugares preferidos, o sea... ¿Tienes familia por allí? No, pero siempre me ha gustado muchísimo, he viajado muchas veces a Canarias, lo conozco bien. ¿Dónde me gustaría ir es a Lanzarote? Lanzarote, es precioso. Eso, yo estuve por allí Palmas, bueno, era en Canarias, Palmas. Después estuve en La Gomera. Ah, qué bonito. Pero, es bonita La Gomera. Pero a Lanzarote no fui, aquello que entre que me quedé corto de tiempo y corto de dinero, al final no fui, pero... Son bueno. Unas islas con mucha energía y Lanzarote es bestial. ¿Tú sí que has estado? Sí, varias veces. ¡Qué envidia! Es bonita, ¿eh? Mucho. Y muy especial, además. Sí. Única, ¿no? Uh-huh. Sí. Los contrastes que tiene de luz y los colores, ¿no? Los colores de la tierra, de los volcanes, que tanto pueden ser grises, bien oscuros, como unos marrones, unos tonos rojizos, y con el cielo, el contraste es precioso. Ya, qué bonito, Lanzarote. Y además tienes a África al lado, ¿no? Uh-huh. Así que puedes cruzar, no en patera, claro. El viaje en patera es a la inversa. Triste realidad. Total. Triste realidad. Y tenemos allí en Italia, en la parte sur de Italia, en la Medusa, que se llama La Medusa o algo así, que hace un par de días atrás llegaron unas pateras como con ciento y algo de gente de África. Pero la gente de aquí también tiene que irse. Ah, bueno. Bueno, hoy justamente hay una despedida de un amigo que se nos va a París. Bueno. Claro, no se van a patear en ninguna parte, pero se va a París, ¿no? Uh-huh. El José Alberto Medina se nos va a París, el Medina. ¿Y por cuánto tiempo, sabes tú o no? Bueno, lo que necesite para llenar la mochila, ¿no? Yo simplemente creo que es eso. Para eso están los viajes, bueno, para mí por lo menos. Y la idea en este disco era esta, ¿no? De explicar las cosas que uno va metiendo en la mochila. Así que el tiempo necesario, si tiene que estar 3 semanas y con eso ya le basta, genial. Y si son 2 meses, pues le iremos a ver. Mira tú, qué problema. Tampoco está tan lejos, ¿no? Con el AVE que nos va a llevar allí. Claro. ¿No? Oye, y los viajes en general, ¿no? Aparte de este último Lanzarote. ¿Son estos viajes los que han ido, como tú dices, cargando la mochila para después sacar la vena creativa? Son estos y no solo. Viajes para mí, o los viajes, me parece una buena metáfora de lo que es en realidad la vida, ¿no? Simplemente. Vale. Porque, bueno, vas pasando por etapas distintas de la vida, momentos distintos, y cada uno podría ser un viaje particular, ¿no? Uh-huh. Hay también vivencias de viajes interiores, exacto. Sí, ¿no? Sí. Sí, momentos en que te cuestionas cosas, no sé. Yo me suelo cuestionar cosas a menudo. ¿Sí? Y a veces son cosas que te dejan bastante tocado durante meses, ¿no? Y que no acabas de encontrar la solución. No me lo y imaginaba. Eso da como para escribir temas y darle vueltas, ¿no? No me lo imaginaba. ¿Ah, no? En ti. ¿No parecía? No, te he visto siempre como una mujer así muy, muy, muy hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Bueno, todos tenemos aquella parte de interior, esa vida sí, interior. Sí, que no queremos que la vea todo el mundo, ¿no? Ya. Exacto, pero yo te veía así, bueno, te sigo viendo así, muy muy hacia afuera, muy muy canchera, con muchas tablas y todo eso, ¿no? Bueno, pero hay ese rinconcito también. Bueno, y la verdad, hay ese rinconcito y lo estoy poniendo aquí para que lo veáis todos, o sea, que cuidado. Para que deje sigo de siendo para afuera, exacto. Bueno. ¿Qué escucharemos? Porque ¿ahora? No nos vamos a pasar toda la tarde hablando. No, si tenemos que poner bien, música pero... para que la gente se vaya aquello calentando motores para ir el viernes a Luz de Gas. Pues mira, os voy a poner, os voy a pedir que pongáis el Solo si tú estás, que es el single del disco, y es el tema en el que le digo al espectador que solo si él está conmigo, lo que vayamos a hacer, el viaje que vayamos a hacer es impresionante. Ya. Pero eso es tentador y seductor total y absoluto. Y además te deja con las ganas de a ver qué será y para dónde vamos. Y estas mujeres, y esta mujer especialmente, seductora como es ella, ¿cómo era el título? Solo si tú estás aquí. Solo si tú estás aquí. Bueno, Clara Luna en Un Monte Músicas. 1, 2, 3... Imagina cómo suena el silencio en mi interior, como una playa vacía, donde solo es tú y yo. Dejamos sentir la arena a nuestros pies desnudos en una brisa. Toca tu piel en verano. Descubrir el mundo inmenso a mi alrededor, tantos pies, tantos ropajes, tantos mares y su olor, tatuajes de lugares que aún no hay. Titulado Solo si tú estás aquí. Eso es el single. Uh-huh. Single a la antigua, con 45 y todo aquello, ¿o no? Bueno, no, ha sido el tema que hemos elegido para hacer el videoclip. ¿Está ahí el videoclip? Sí. ¿Sí? En YouTube colgado y todo en aquello. En YouTube, sí, en mi página web, en el Facebook, en todos lados. Aprovecha a dar la página web, así la gente... Claraluna.info. Clara Luna todo junto. Sí. Claraluna.info. También tienes un Facebook, ¿no? Facebook de es Clara Luna Music. Clara Luna Music. Todo junto. Todo junto. Facebook, bueno, primero Facebook. Sí, primero Facebook. Que... Y Clara Luna. ¿Eres Clara Luna de verdad o es? Sí, sí, es mi nombre y mi apellido. Clara Luna. Y de segundo apellido Figuera. Claro. O sea que sí, sí, vale, no, no miento a nadie. No, vale. No hay trampa ni cartón. No, mucha gente me pregunta si es nombre artístico. Sí, a mí nunca se me había... Es decir, lo daba porque, bueno, es Clara Luna. No. Y incluso había gente que se pensaba que era todo seguido, ¿no? Clara Luna y de apellido... Ah, claro. Pero no, no. Pero no, claro, a mí me hace gracia porque es mi nombre y me resulta gracioso que me digan si es artístico porque... Me parece demasiado cursi para ser artístico, ¿sabes? ¿Tú crees? Pero no, no me parece cursi porque es mi nombre, es así, ¿no? Pero si tuviera que ponerme un nombre, no sé si hubiera elegido. ¿No? No lo sé. A ver, juguemos. ¿Qué nombre tuviera? Imagínate que comienzas tu carrera, si estoy poniendo en un aprieto. No. Es igual, es un juego. No, no, lunes. Sí, juguemos. Comienzo mi carrera y me dice, es que mi nombre no me gusta. Ajá. Suponiendo que no fuera Clara Luna, que fuera, qué sé yo, Hermenegilda, no sé qué. ¿Qué nombre te pondrías? Ni idea, nunca me había planteado. ¿Por dónde iría? ¿Etéreo? ¿Un nombre aquello que flote? Uno, buena pregunta. ¿Uno aquello de tierra? Pues quizás sería más etéreo, ¿no? Claro, no lo sé. Cosas, o una combinación entre las dos, ¿no? Algo que pueda jugar con la ambigüedad. Eso sí, estaría guay. ¿Y qué nombre podría ser? No se te ocurre. No. Bueno, mejor. Vamos pensando, ya saldrá. Bueno, esto quiere decir que con Clara Luna ya está más que contenta. La verdad que sí, me convence. Bueno, no, pero es bonito, a mí me gusta. Yo la primera vez que escuché tu nombre, pues, hace un montón de años, que nos conocemos también. Ya hace un rato. No sé, fue uno de esos nombres que... Yo con los nombres soy bastante desmemoriado, ¿eh? Se me olvidan, se me mezclan, se me cruzan. Pero uno de los que no es el tuyo. Este es fácil de recordar, ¿no? Sí, Clara Luna, muy bonito. Viajes. Cuéntame de otro viaje que te haya inspirado una canción. Bueno, cuando quieras puedes elegir otro tema. No, pero... miraba la lista a ver si... A ver, ¿cuál? Mira, hay un tema que se titula Obsolescencia Programada. Uy, una cosa que está tan, tan, tan, bueno, de moda, sí, entre comillas, la obsolescencia programada. Que nadie sabía que de repente apareció el tema de la obsolescencia programada. Sí, a mí la verdad que me impresionó bastante cuando vi el documental. Es curioso porque te impresiona una cosa que ya sabes que existe, ¿no? No es... Sí. Sí, pero claro... Lo ponían muy claro, ¿no? Allí era como yo ya sabía que las máquinas tenían calculado un momento en que dejaban de funcionar. Ya, pero... Pero tan evidente... Y más que evidente, perverso. Sí. Yo encuentro que eso es perverso, sí, Clara Luna. Sí. ¿No? Total. Es total y absolutamente perverso. Y bueno, y coges perspectiva, ¿no? Y te miras la humanidad desde otro ángulo y piensas que estamos haciendo. ¿Por dónde van los tiros? No me gusta esto. No. Oye, ¿y si nosotros también estuviésemos afecto a la obsolescencia? Bueno, lo estamos, ¿no? De alguna manera. Nosotros sabemos que habrá un momento en que dejaremos de estar aquí. Ya, pero no estamos programados para dejar de estar, qué sé yo, entre los 70 y los 72, tú ya fuera. Bueno, porque no es tan concreto, pero en realidad sí, somos finitos. Ya, eso está claro, eso no lo discuto, pero la obsolescencia programada es como para decir, ya, mira... Ya. Justo al año, ahí, ¿no? ¿No? O después de X revoluciones, o de X, qué sé yo, bueno, revoluciones, ¿no? De revoluciones políticas, ya, tipo Cuba y Che Guevara, ¿no? Sino de... Sí, bueno, seríamos máquinas, ¿no? Ya, qué suerte que no lo somos, ¿eh? Sí. ¿No? De esto de la obsolescencia programada, claro... Lo intuíamos, pero yo no sabía lo perverso que era. Por ejemplo, una de las cosas que era clarísima, especialmente a los que estamos en la música, en los discos y eso, es cuando salieron los CDs, ajá, ¿no? Y los reproductores de CDs. Se acabó lo del tocadisco y de cambiarle agujas al tocadisco y se acabaron... Bueno, pero hacían hincapié, primero, en la ausencia de ruido de fondo, pero en lo de no tener que cambiar la aguja del tocadisco. Pero lo que nadie dijo es que ese pequeño diodo que lee, el diodo lector que lee las señales del CD, es como una bombilla, tiene una fecha de caducidad. Y eso nadie te lo decía. Entonces cuando de repente empezaron a saltar, habían unos que no leían un CD. Y es eso, era también la obsolescencia programada, ¿no? Pero nadie te lo dijo eso. En inicio, ¿no? Y ahora que todo el mundo lo sabe, ¿qué cambia? Todo el mundo sabe que al cabo de un par de años este móvil ya no te va y vas a tirarlo y vas a comprar otro. O sabes que en realidad en la mentalidad de la gente tampoco ha cambiado mucho. Simplemente que hemos aceptado que esto es así y consumimos, consumimos y consumimos. ¿Tú también? Sí, claro, yo estoy dentro del sistema, como todos, sí. Pero así... Me quejo a mi manera. Pero estás ahí a fondo, a tope, cambiándote el ¿qué tienes? ¿Un iPod? Me compré este cacharro y, vale, vale. Intento cuidarlo bien. Pero, a veces se me cae, pero intento cuidarlo mucho y que dure. Ya están esperando que salga la nueva versión y son capaces de pasarse toda la noche en la puerta de Ya, yo de sabes una que tienda. Prefiero gastarme esa pasta en viajar. Ah, es que esto vale mucha pasta, ¿sabes? Ya, y viajar lo sé. Puede hacerse con 4 duros. Claro, y además viajas, ¿sí? El placer de viajar, y además tiene un resultado que son canciones. Y vivencias, ¿no? Vivencias. Que no tienen caducidad. Bueno, cuando yo me vaya se van conmigo, pero bueno, y ahora pues estás así en forma canción, pueden durar un poquito más. Sí, mira, no lo había pensado así. Claro, estos ¿no? son trocitos de mí, ¿no? Cada uno de estos temas. A lo mejor es un trozazo de ti. Bueno, cada uno un trocito y después hacen una cosa más grande. Un discazo. ¿Qué escuchamos, Clara Luna? ¿Queréis escuchar esta de obsolescencia? Sí, claro. Es verdad que ya le habías dicho que escucháramos eso. Uy, ya está. El que más tiene. Si no, quien menos necesita. Puedo respirar, ingenuidad que sabe. mafia gobierna. Este es su espacio, Mustia no sabe más. Tiempo en un cajón que está cerrado, horas en el techo, dejando caer segundos al suelo. Una utopía imparcial y lento azar. Sueño que no termina. No, no termina, no. Este tema titulado Obsolescencia Programada. Tus músicos, muchos de ellos que han trabajado contigo, también tenían una obsolescencia programada, porque después ya no trabajas más con ellos. Pero no es por eso. Qué malo. En esta ocasión, la verdad que sí, he repetido con uno de los primeros con los que toqué, con lo, uno de los, el batería, que colaboró con Lunar Project, que, uh-huh, era, que es Salvador Toscano. Ya. Yeah. Y con él siempre me había quedado con el gusanillo de hacer un proyecto. Y mira, en este caso cuando le llamé y le dije, oye, ¿te apetece meterte en esto? Y Salva, sí, se apuntó. Claro. Luego también me pasó que Matías Míguez, que es el bajista, también ha sido uno de los que con los que he hecho un montón de cosas, pero nunca... Ah, no, está, sí, está en el disco. Sí, sí, sí. Vale. Pero nunca había hecho nada, ningún proyecto, ¿no? Así con él, y yeah, también pensé, va, genial, los dos argentinos, venga, vamos, vamos. Exacto, a ello. Yeah. Y los otros dos, que se apuntaron luego, también resultaron ser argentinos. ¿Se apuntaron ellos o qué? No, no, no, les busqué yo. Pero entonces fue como... pues Fernando Tejero, que ha sido el productor artístico del disco, uh-huh, fue el teclista, y Gustavo Rocha, el guitarrista. Queríamos, bueno, buscaba un sonido de guitarra así más rockera, y Gustavo realmente tenía todos los números. En este tema. Total. Es un guitarrazo, total. Lo que pasa que en el directo Fer no está, está Tony Saggi, el hijo. Bien, sí, Tony Saggi hijo. Sí, buen guitarrista. ¿Y el Míguez está en Argentina o está de vuelta ya aquí? ¿Quién? Míguez está aquí. Matías está aquí. ¿Ah, sí? Mm-hmm. Bueno, ayer estábamos ensayando juntos. Bueno, seguro que está. No tendrá un doble, ¿no? Pero estuvo bastante tiempo en Argentina, creo, Matías, ¿no? ¿Ahora últimamente? Sí, igual ¿no? ha ido, no lo ¿no? sé. Bueno, Matías, qué bajista, ¿no? Sí. Pues estás rodeado de muy buenos músicos. Sí. Sí, sí, gente que tiene mucha experiencia y tienen muy claro como lo que significa subirse a un escenario y darlo todo, absolutamente. Y se nota un montón en los ensayos y bueno, y como te imaginas que será el resultado, porque aún no hemos hecho ningún bolo, ¿no? Hicimos uno hace un par de años, pero con este proyecto tal como está, o sea, el montaje que tenemos hecho para este bolo es único y exclusivo de este viernes en Luz de Gas. No se ha visto antes. Nunca. Así que verdaderamente será un estreno mundial. Uh-huh. Pues que vaya la gente, ¿no? Claro. Que ya empiecen a comprar entradas anticipadas. Total. ¿No? Clara Luna... Mañana pueden ver un tastet, no sé cómo decirlo. Sí. Un poquito de lo que va a ser... el concierto, porque vamos a estar en el FNAC aquí en el Triangla a las 7 de la tarde. Esto, repitámoslo. A ver, otra vez. A ver. Mañana a las 7 de la tarde. ¿Qué es mañana? Mañana es miércoles. Miércoles. No sé qué día, de número. 12. Sí, hoy es 11, mañana es 12. Venga. Pues mañana miércoles 12 a las 7 de la tarde, entre 7 y 7 y media, más o menos, vamos a estar tocando algunos de los temas del disco con la banda entera. Con la banda entera. Uh-huh. Y en los el que quieran comprar el disco, pues lo podrán comprar. Pueden subir también, a la planta de arriba y comprarlo. ¿Está allí? Espero que sí. Porque si no... Como me has dicho bien antes, tú no puedes estar seguro de nada. Nada. Como que no vayas tú con los CDs. Bueno, yo traeré por si acaso. Nunca se sabe. FNAC. Está bien, el FNAC de aquí de... De aquí, del Triangla. Del Triangla, en la Plaza Cataluña. Uh-huh. Bien. ¿Y qué? ¿Media horita? ¿Unos tres, sí, cuatro temas? Sí, por ahí va. Cinco, creo, hemos cinco escogido. Bien. ¿Y los músicos que se han ido quedando atrás, Clara Luna, en tu proyecto? Uy, pero... Anteriores son muchos, ¿eh? Pero no se han quedado atrás, para no, no, en el sentido... Momento. En el sentido de que... He trabajado con muchos. Has trabajado con ellos, sí. Y después, obviamente, ellos no se quedaron ahí mirando, contemplando la luna. Contemplando la luna. Exacto. No, o el sol. Sino que cada uno sigue con sus proyectos, obviamente. Uh-huh. Pero han sido muchos los músicos con los cuales tú has trabajado, ¿no? Sí, bueno, aún puedo trabajar con muchos más. Seguro. No, sí, mira, los primeros con Lunar Project fueron Paco Pereira, que justo estaba hablando con él ahora hace un momento, contrabajista canario, Jairo Ortega, con el que también tengo contacto, nos vimos hace una semana, creo. Luego Guillem Pons, batería, y Bernard Van Rossum, saxofonista. Bernard se fue para Holanda, está viviendo allí. Sí. Guillem está viviendo en Menorca, por lo cual, bueno, cada cual, ¿no? Las vidas se van, sus viajes, toman otros claro, caminos, claro. ¿No? Y por ahí también estaba colaborando Andreu Zaragoza, que ha sido uno de los guitarristas con los que también he ido haciendo cosas. Qué bueno que es Andreu. Pero bueno, es uno de los músicos de aquí con los que tengo ganas de hacer el próximo proyecto. Ya le dije el otro día, oye... ¿Y qué dijo? Que sí, que encantado. ¿Y al piano? Y no sé, aún no he pensado. Si todavía tiene que... Este tiene que volar, exacto, no lo sé. Exacto, tiene que viajar todavía. Tiene que viajar un poco. ¿Con Marco Mezquida has trabajado? Con Marco hemos hecho alguna cosilla, sí. Hemos tocado juntos con un proyecto que tenía Laia Furtiá. Ah. Sobre música de Clifford Brown, trompetista. ¿Lo hicieron en el Jamboree eso? Lo hicimos en el Jamboree con La Hora del Jazz. Exacto. Yo me acordaba algo. Sí, tú viniste, de hecho. Estaba allí, claro, y hay fotos, sí. Están ahí, no sé si las colgué yo, ¿no? En el Facebook. Creo que sí. Creo que sí. Sí, Marco Mezquida, Laia, tú y el contrabajo que me estaba. Marco Logicari. Que claro que después, Marco hizo el álbum aquel, mi amigo Marco. Mi amigo Marco, exacto. Mi amigo Marco, contrabajista finlandés. Qué internacional que es esta ciudad, ¿eh? Total, bueno, la cosa. ¿Y tú? Más. ¿Tú dónde eres? Yo soy de Barcelona. ¿Barcelona? ¿Algún barrio en particular, específico? Mira, nací en Gracia, pero me crié en el Guinardó, y luego a los 18 años volvimos para Gracia. O sea, que siempre entre Gracia y Guinardó. ¿Y sigues en...? Que tampoco está muy lejos. No, está al lado. Sí, la verdad que sí, sigo al lado de Gracia. Qué bien. Es mi casa. Qué bien. Clara Luna presentando su disco titulado Viajes aquí en Contrabanda FM, calentando motores para el viernes. Total. Bueno, y hace una pregunta muy tonta. Bueno, tira, a ver. Sí, pero es que inmediatamente se me vino a la cabeza la cantidad de veces que te he visto en un escenario. No te iba a preguntar si no estabas un poquito nerviosa por la presentación del nuevo disco. Sí que lo estoy, no te voy a mentir, total. Para mí es el proyecto más grande que he hecho hasta ahora y... ¿Verdad? Sí. Mira, llevo casi 2 años preparando esto. Nunca había tardado tanto, ¿no? Y lo he hecho como muy tranquilamente, muy pausado, mirándomelo desde muchos ángulos. Ya. dándole muchas vueltas, las mezclas han sido lentas y tranquilas, y bueno, tranquilas quizá no es la mejor palabra para definirlo, pero bueno, por lo menos sí ha llevado su tiempo, ¿no? Y ahora también todo el tema de la promoción del disco, pues también me lo estoy tomando con calma, quiero hacerlo bien. Las dos primeras fases, que son escritura, arreglos y después grabación, mezcla, ¿con cuál tardaste más? ¿En cuál tuviste más conflictos? Escribiendo y no... Entiéndase conflictos por, bueno, ponerse de acuerdo con gente. Exacto, ¿no? Claro, sí. Que no, inclusive cuando estás escribiendo, a lo mejor esta frase no me gusta, esta palabra, dejo. Bueno, yo vuelvo... eso no lo vivo como conflicto. Para mí esa es la parte tranquila. Bueno, ¿no? Conflicto es cuando también dos cosas no se encuentran, no por encajan. Por eso te digo que para mí es la parte que ha llevado de estas dos que tú dices, la de ponerme de acuerdo con el productor, por ejemplo, a nivel de qué sonido buscábamos o con los chicos de llevar estéticamente el tema hacia un lado o hacia otro. Obviamente porque somos cinco personas, ¿no? Y yo quería con esta banda conseguir un poco el hecho de la banda, de que nos viéramos una vez a la semana durante unos meses y que juntos cocináramos esos temas. ¿Y lo hicieron? Y así fue, sí, claro. Y entonces eso hace que también ellos se sientan muy parte de este proyecto, ¿no? Es muy propio suyo también. Claro, si lo han trabajado de esa manera, por supuesto. Yo hice los temas de entrada y son... los que llevé, ¿no? Algunos de los arreglos no se han tocado demasiado del original. Uh-huh. Y te cuento, el original, el momento en que yo los escribí, me rompí la pierna y estuve un mes y medio más parada. No digo del todo porque seguía haciendo cosas, incluso bolos, pero... Sí, seguía haciendo bolos. Con la escayola, una falda bien larga que no se notara. Moviendo las caderas, así que no se nota. Y eso fue rápido, ¿no? En realidad, escribir los temas para mí, como es más la necesidad que en ese momento tienes de que eso salga de ti, eso es más rápido y más... Bueno, es mi relación conmigo misma, ya me conozco, ¿no? Tú vas tomando nota de esas vivencias, esas cosas en los viajes, tanto exteriores como interiores, y tú recurres a esas libretas que tienes para después ponerlas juntas si sale una letra o no. No. ¿No? Se me quedan en la memoria, pero sí que tomo notas, sí que es verdad. Tanto cuando me pasa algo como cuando voy de viaje tomo notas. ¿Y regresas a esas notas cuando tienes una inspiración para una canción o no? No, físicamente no. Quizás sí que regreso a ellas mentalmente. Pero no voy a la libreta y vuelvo a leer qué había escrito. La formación, repíteme la formación del disco y la del concierto, por favor. En el concierto vamos a encontrar a Salvador Toscano a la batería, Matías Míguez al bajo, Gustavo Rocha a la guitarra, Tony Saggi al teclado y al piano. Cuando yo no esté en el piano, él se pone al piano y bueno, nos vamos ahí moviendo un poco. Por ahí va yo. ¿Y tú a la voz? Yo a la voz, luego hay tres coristas y invitados. ¿Quiénes son? ¿La Yema? No. ¿No me habías dicho que venía la Yema? Sí, pero es invitada especial. Ah, vale. ¿Y en los coros quiénes estarán? En los coros están Marina Fábregas, Mónica Vilas y Elena Camps. Vale. Que son tres perlas con un talento increíble. Tres perlas. Oye, pero es que hay cantidad de perlas en aquí en nuestro mundo inmediato musical en Barcelona, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que sí. Hay gente que le gusta mucho hacer música. Y lo hacen muy bien, además. En contra de todo y a pesar de todo, ¿no? Sí, y creo que aún tiene más valor, ¿no? Cuando las cosas no están fáciles y ves gente que se apasiona por ellas y lo tira para adelante. Esto que te preguntaba yo, el nombre de los músicos que iban a participar en el concierto, me llevaba a satisfacer una duda que tenía yo. Es que si... De vez en cuando y en alguna canción te sentabas tú al piano. Sí, en algunas, en varias. ¿En varias? Sí, de hecho es un proyecto que estoy defendiendo yo desde el piano. Ah, desde el piano. Sí. ¿Y en el disco también? En el disco no. Es que me lo planteé luego. Vale. No fue un planteamiento previo. Aquí tocó, en el disco tocó Fernando. Y luego cuando fue... ¿Tú tocaste en algún tema en el disco? No, el piano no. Ninguno, vale. No. Pero ahora en directo sí. Sí, cuando nos pusimos a montar el directo pensé, wow, me apetece un montón hacerlo. Y además necesitaba a alguien que estuviera a los teclados, ¿no? Claro, o sea, que yo podía cubrir una de las dos. Claro. Pero me gustó eso que has dicho, que tú quieres defender tu disco desde el teclado. Me gustó. Mira, eso. Mira, el otro día Salva me desde dijo... Desde el piano, perdón. Sí, Salva me dijo mientras ensayábamos... Es bonito cuando cantas, pero claro, cuando cantas estás como muy seria y muy concentrada, y cuando te vas al piano no paras de reírte en todo el rato, o sea, es como un juego, ¿no? Sí, qué bonito. Y me hizo gracia, claro, yo toco el piano desde que tengo 5 años. Qué bonito. Mira, dos cosas bonitas, esto que te dijo Salva, y lo que has dicho tú, que quieres defender tu disco desde el piano, me gustó eso. ¿Qué escuchamos ahora, Clara Luna? Pues mira, vais a escuchar un tema que se llama Experiment, que está en inglés. Ah, tú cantas en inglés también. ¿Cantas sí. en castellano? En castellano, en catalán, en inglés y en portugués. En y hay portugués. Un tema en francés también, exacto. Pues este se titula Experiment y la letra es divertida porque es la imagen de aquellas... Bueno, para mí es una imagen de mujeres, pero podríamos llevárnosla al mundo de los hombres igual, creo. De aquellas mujeres que no les da la gana de hacerse mayores. Ya. ¿No? Y que por lo menos en imagen están siempre luchando contra las cosas que no se caigan, que no pierdan su frescura, su lozanía, su color. Y entonces un poco era una canción dedicada a esas mujeres y a decirles que se dejen de tonterías, que da igual, que viven, claro. Que vivan igual. Porque si no se quedan encerradas ahí en una especie de jaula. Ahí está. Clara Luna, Experiment, un mon de músicas. This is the consequence of trying to be young again. This is a big mistake of those who are involved with themselves. As they hear no out loud at them, they just care for the colors of their shoes and coats. Is the world of the beauty, the strip where nobody ends, no feelings, no doubt. Can't move. And finally you don't know if you think or not, 'cause you've lost a habit of doing it. Don't move your face to say yes. Only smiles in your eyes are locked in a cage. Place to hide away, 'cause you're already hidden behind your nose and skin all day long. Impressive, how can you be in the same world as me? You have lost the complexion of your purity. Luna de su disco Viajes. Claro, hablábamos del Lunar Project. Es un disco que ya tiene unos años, ¿eh? Está presentado aquí. 2007. Está presentado aquí. Se presentó en su momento, Clara Luna, ¿eh? Sin ti en el estudio, pero lo presenté. Y lo tengo. Y hasta tengo, creo, sí, debe estar por ahí, una postal publicitaria que hiciste del disco. Ajá. ¿No? Una especie de algo. Bueno, es igual. No hace tantos años, pero no me acuerdo. Es igual, tú que haces tantas cosas ya. Eso no era te... eso. Exacto. De las cantantes solistas que hay en Cataluña, uh-huh. Claro, Barcelona. Claro, también parece que estemos gente. Todas aquí, ¿no? Pero sí, no, sí, verdad. Pero no es verdad. Pero de Cataluña, para que la cosa no se quede en un... Y digamos, también del Estado español. Sí. Cantantes que en los inicios de su carrera, cuando eran jovencitas, cuando mejor estudiaban, cuando comenzaban, que trabajaban en orquestas haciendo coros. No, que no es lo mismo que hacer de coristas, pero en backing vocals queda mucho mejor que... Pero claro, en castellano, ¿cómo dirían? Coristas. Sí, no, pero bueno. Claro, coristas también son las que trabajan con el molino, por ejemplo, ¿no? Ah, vale. Claro, sí, tienen las dos. Sí, claro. Bueno, esto es así, ¿no? Muchas, o algunas de las cantantes que pasaron después a ser solistas, comenzaron en su juventud, sí. en orquestas de baile o después a lo mejor haciendo coros para algún grupo. Me recuerdo, no sé, uno de los casos de aquí de casa, la Carma Canela, por ejemplo, ¿no? En orquestas de baile con música tropical. Claro. Y genial, ¿no? Y claro, mira, Carmen, el carrerón que tiene, ¿no? Vaya, imagínate. Y yo ya aún me recuerdo aquella época jovencita, yo creo, no tendría 20 años todavía. Yo sí, tengo discos de aquel, en la orquesta encantada, época. Creo, una cosa. Qué increíble. ¿Tú has pasado por eso también o no? No. Yo hice un par de colaboraciones con la Big Bang, con la Ojo, la del uh-huh, taller de uh-huh. Musics, yeah. en dos discos de Chris Joannicou, y ahí hice los coros, yeah. Y también hicimos algún directo, y tuve una experiencia con una orquesta de baile sustituyendo a una colega, pero no ha sido nunca lo que me ha llamado más la atención. Yeah. Y no fue tampoco parte de tus inicios, ¿no? No, estaba allí, formó parte de mi experiencia y de mi... Fue un aprendizaje interesante, ¿eh? Pero no sé, me ha ido por otro camino. Me he encontrado en otras situaciones. Ya. Yeah. Claro, ¿tú entraste directamente al jazz o música popular, música moderna? ¿Cómo fue tu entrada en el mundo de la música? Porque yo normalmente te he visto en el mundo del jazz uh-huh. y músicas afines, ¿no? Uh-huh. ¿Pero cuál fue la primera entrada tuya como intérprete? A nivel profesional, quieres uh-huh. decir. Sí. Ajá. Pues sí, como cantante. Como cantante. De hecho, estaba en octavo de piano y clásico. Uh-huh. Y allí empecé con un amigo a montar un dueto de canciones de estándares de jazz y de boleros y de canciones que nos gustaban. Él con la guitarra y yo cantando, y ahí empezamos a ir por baretillos y los colegas venían a vernos y... Qué bonito. Y poco a poco, pues, ya hice el paso, ¿no? Acabé octavo, la carrera de piano hasta octavo, y entonces me metí en el taller de música a estudiar un poco más profundamente, ¿no? A nivel de música moderna, jazz y... ¿Pero en piano o voz? Piano. En voz. En voz. En voz, sí. Hice el cambio de instrumento, ¿no? Allí. Bueno, más que cambio... Incorporé la voz como un instrumento. Yo siempre había cantado, pero empecé a estudiarla, ¿no? Lo había hecho siempre más intuitivo y empecé a estudiar técnicas y a conocer bien mi instrumento y a saber todos los colores que podía sacarle, ¿no? De los profesores y profesoras que has tenido de técnica vocal, también hay algunas que han venido a los seminarios del taller de música, uh-huh. ¿no? ¿quién te ha, digamos, impresionado en el sentido de decir, uy, qué cosa más interesante que me está diciendo y que tú lo hiciste tuyo? A ver, es un poco, ¿verdad?, tricky, la pregunta. ¿Me entiendes, no? Sí. Vale. Y también mi respuesta igual no te complace exactamente. Bueno, es igual. Mira, he aprendido de todas las personas con las que he estudiado, de todos mis profesores de canto. Ahí con quien estoy más afín, y hay otras personas que quizá lo que me enseñaron en su momento yo no lo incorporé, pero lo respeto mil, ¿no? Lo que pasa es que no me caso con nadie, absolutamente con nadie. Yo he encontrado mi manera de cantar, en parte es gracias a que ellos me han dado, ¿no?, sus puntos de vista y sus clases, y no estoy diciendo que las menosprecie, al revés, ¿eh? Les doy un valor máximo, pero no podría decirte, mira, como esa persona. Yo sé que una de las primeras personas que me abrió los ojos en esto fue Anna Finger, que es la primera con la que yo estudié un poquito más en serio. Pero luego también hice un seminario de una sola semana con Luciana Souza y me encantó como la tía lo tenía planteado, ¿no? Y no solo como planteaba las clases, sino que me convenció cuando lo hacía, no solo lo que decía, sino cuando la tipa lo reproducía, ¿no? Y luego uno de los que quizá a nivel de clases no me sorprendió tanto, pero sí artísticamente me gusta mucho, es Theo Blackman. Cuando estuve en Nueva York estudié con él. Y su profesora de técnica, que también hice yo un curso con ella, Jenny Lovetri, también me gustó mucho. Pero bueno, luego también estudié aquí con Biff Manning Voicecraft y también me encanta. Yo qué sé. Bien, no, sí, digamos, mi pregunta no iba... No es, claro, que haya uno solo. Pero te entiendo perfectamente. Sí, incluso hay gente que no me ha dado clases y me ha influenciado un montón. También, claro. Sí. Es decir, yo mi curiosidad, mi curiosidad, iba por, no sé, quiénes habían sido los o las maestras de que te habían influenciado, ¿no?, de técnica vocal. Pero también seguro que hay otros músicos que no son cantantes que también en cierto modo te han influenciado, a lo mejor en el fraseo. Anda a saber tú si a lo mejor hay algún saxofonista por ahí que te ha dejado algo. Yo creo que igual es más de Béla Bartók, ¿no? El fraseo más de Béla Bartók. No, ¿sí? Hago broma, pero claro, yo pienso no que sé, si llevo poniendo música en mis orejas desde que tengo 5 años. Y toqué de todo, ¿no? Toqué Mozart, Beethoven, Brahms, Scriabin, Béla Bartók, Lutoslavski. O sea que todos andan por ahí. Oye, ¿hasta dónde es cierto eso que dicen que sin el arte de la fuga de Bach el ya sería otra cosa? Yo no sé qué tiene Bach, tío, pero es un universo. Los primeros años quizá era de lo que a mí me costaba más que me entrara, pero no sé, poco a poco vas metiéndote ahí y estudiar cualquier preludio y fuga de Bach podía significar 4 horas de placer máximo, de estar ahí picando piedra, ¿no? Pero cuando ya dejabas fluir y el mecanismo de los dedos funcionaba y tú ibas oyendo esta melodía, ahora ese contracanto, ahora vuelve a entrar, pero en una cuarta por arriba, uff, es como, no sé, es como ver una película de aquellas que te tienen todo el rato atento, ¿no? ¿Y se te ocurre con Bach más que con ningún otro? Con Bach era, los últimos años que estudiaba, sí, yo estudiaba como 8 horas diarias, Bach era, no sé, como un oasis. Y me pasaba esto y era muy placentero realmente. Y estos más modernos que van a eso, a Bartók, Stravinsky, y músicos más contemporáneos, ¿se han fijado en Bach también o no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, es. Bueno, aunque no lo digan. No, y seguro que lo dicen, ¿eh? No, seguro. Bueno. Pero que sí, Bach es, bueno, un poco el padre de todo esto, ¿no? Sí, ¿no? Es el que organizó, temperó la música y lo puso ahí todo. Hombre, en su... ¿Hay un antes y un después de Bach? Sí, claro. Sí, ¿no? ¿Como antes y un después de Bill Evans? O de, si nos vamos más atrás, Errol Garner, que fue uno de mis primeros pianista, digamos, de música moderna que me abrió los ojos. Claro, sí, supongo que siempre hay ese personaje, ¿no? Que pero no es uno solo. Quizá en el caso de... Claro, hoy en día es otra historia, ¿no? Hay más gente a la vez que está haciendo estos pequeños cambios. Pero siempre hay alguien que sube a un escalón o abre una puerta que igual otro no había abierto hasta ahora. Bach, a mí me encanta Bach. Y de aquí ya, pues bueno, cerca, un poquito antes, un poquito después, del barroco me gustan mucho gente como Corelli, Boccherini, esta parte italiana, ¿no? Sí, ya habías escuchado un montón. Sí, de ellos también. Geniales, geniales. Bueno, viajes. Viajes. Pero vamos viajando, pero viajando por ahí. Próxima parada del viaje este que estamos haciendo aquí en... Oye, mira cómo pasa el tiempo. ¡Wow! ¿Cuál es la próxima parada? Pues y a lo mejor la última. Venga, vale. Voy a poner un tema de Xavi Maureta. Sí. Él escribe unas canciones preciosas. Y este tema se titula A Bon Port. Que me viene bien como para despedirnos un poco, porque quizá vosotros no tenéis muy claro hacia dónde va este viaje, pero yo sí, y os aseguro que llega a buen puerto. Ya, pero mejor que no sepamos exactamente, y porque estas pinceladas que nos has ido dando tú, donde ojalá nos lleven, bueno, a mí sí, a más gente, que nos lleven a Luz de Gas. A Luz de Gas el viernes, por favor, a las 9:30. Bien, ahí estará presentando el disco Viajes, Clara Luna. ¿Qué hace el número, qué número de tu discografía? El Viajes. Disco, como el líder. Quinto. El quinto. El quinto, pero en realidad es el primero, como solista, ¿no? Vale. Que todos los otros han sido siempre colideraciones de proyectos. Bueno, pero el Lunar Project era tuyo también. Sí, sí. Vale. Pero ahí éramos los cinco. Yo lo considero como que ahí estábamos los cinco, bastante más por igual. Y este es un poco más, venga, soy yo, esta soy yo. Has tardado un poquito, ¿no? Bueno, oye, espérate, he tardado en encontrarme. Bueno, A Bon Port. A Bon Port. Pieza original de Xavi Maureta. Bueno, ¿le has dado ya al play? Bueno, antes de darle al play, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Y por compartir estas vivencias aventureras tuyas que se han traducido en canciones tan bonitas. Merci. Y nos vemos el viernes. Ahí yo seguro que estaré. Tú seguro que sí, porque si no, va la cosa. Un concierto sin la cantante a Bon Port. Muchas gracias. Y que llegues a Bon Port, Clara Luna. Adiós. Merci, Antonio. Baixar la guarda, provar d'acostar-te a tu, escoltar la melodia que sona rere el teu la partida i jugar tan sols per jugar. Deixa-ho caure, deixa-ho córrer, deixa-ho que voli amb el vent, que la pluja t'acompanyi i esvaeixi el baixada fins arribar a perdre el nord, que tranquil passi el que passi, arribaràs a bon port. pedra. Has pogut mai viatjar sense bitllet ni maleta, però m'alliria la mà. Deixa-ho caure, deixa-ho córrer, deixa-ho que voli amb el vent, que la pluja t'acompanyi i esvaeixi el cor. Sentir la vergonya de que no responguin res. Deixa-ho caure, deixa-ho córrer, deixa-ho que voli amb el vent, que la pluja t'acompanyi. Y este tema titulado A Bon Port, A Buen Puerto, un tema original de Xavi Magureta, que por eso me olvidé de preguntarle si a lo mejor colaboraba en alguno de los temas del disco, pero parece que no. Le ha dado vacaciones a Magureta, que se vaya de viaje. Continuamos aquí en un montón de músicas, nos vamos acercando a la última media hora de programa. El tiempo pasó volando. Una charla muy agradable con Clara Luna. Y volvemos a África, ahora concretamente a Camerún. Camerún, el señor Blik Basi. El disco Ongo Calling. Y vamos a escuchar un tema que... Porque en este disco tiene piezas que son de Camerún y otras, unas de Benín y otras de Cabo Verde. Entonces vamos a escuchar una de que es originaria de Camerún, que se llama Yango, y donde tiene como artista invitado a un excelente bajista, el señor Richard Bona. Yango. Yango, mi songole, embleme, mi huesue, chon mi parwa muhil. Hanyango, mi sohewe, hanyango, mi songole, anywhere in Nington, Antonington, anywhere in Quisna, hanyango, Ivy Quisna. Kigindi bonge, many way TV quiz na, many way TV quiz na, adu adu e quiz na, kibalbosi. hanyango mi sombole uhemble me mi soga we tisbe me nyango enwe mi sombole bani me nyango mi sombole umingi me hatuwe mengwe swa a nyango we me Bondi bibi belanton bibi numatame mintu bibi to ginton baho ya mon di anyango eme ni bao no me Esa voz que nos llega desde Camerún, Bleak Bassi, su álbum Ongo Calling. Por ahí le pregunta en una entrevista que tengo aquí, dice que a él le llaman la nueva voz del soul camerunés. ¿En qué se basan tus ritmos y tu música? Le pregunta. Mi música se basa en los ritmos de África Central. En Camerún tenemos unos 260 idiomas distintos y como cada tribu tiene su propia música y su propia tradición, podemos encontrar mucha variedad en el mismo país. Después da una serie de ejemplos y le preguntan en la entrevista, segundo álbum, Ongo Calling, sigue la ruta de los esclavos desde Camerún hasta Brasil, para conocer cómo este ritmo viajó miles de kilómetros. ¿En qué consiste el hongo? ¿Qué equivalencias entre las músicas encontraste durante ese viaje? El hongo es uno de los principales ritmos de la tribu Bassa. Ellos lo utilizan durante bodas, duelos o nacimientos, tanto en eventos tristes como en otros de gran felicidad. En el caso de las ceremonias de sanación, la gente consigue entrar en trance y viajan a través de este ritmo gracias a su poder. Existen muchas similitudes entre los ritmos de Brasil, Benín, Senegal o Camerún. Por ejemplo, el hongo se llama bow en Brasil y el ritmo principal de la Bassa, que es el aciko, tiene su equivalencia en el país sudamericano bajo el nombre de Frevo. El siguiente tema que vamos a escuchar de Bleak Bassi, de su disco Ongo Calling, es un tema de Benín y se titula Bolo Me, y es el número 5 de este disco, un montón de músicas. Baba e maliga e nani ani me bolu moni bolu mo maliga yoni agati ni me biwel mo. ko paso te banani bite biengi inale tinanale baba yama biniga ni mele polo yata mayoni yensen mentoro e bo paso mesure beke ni pa meni vani weni feni sal inale yata mayoni yensen o ma baba yama liga yena niga ni me polo boni mo Igwe mo angwa, angwa ehe ame aniga melea Baba e maliga e naniga ni me gulomo Gulomo maliga yoni agati ni me Igwe mo angwa Mendo nge bebo paso Mendo ndolbe, mense telbe Bolo yota mayoni yense Nyando mwe mabi niga melai Mense bebo paso Menko nde poros bea Beni vani ngwe ni benisa Ina le yo tami yoni yesenga po Baba e maliga e na diga ni me kuru Kolomo maliga yoni aga tinge me bigwe mo Andue baba e mabi miga me la Baba e maliga e na diga ni me kuru Kolomo maliga yoni aga tinge me bigwe mo Pepe disasiko Tope a ye ma Pepe vive Eke kaba mafu mafu Isatiko Opea eye mara Evide Eje kala Masu masu Nembo nebe po paso Mese pepe aponve Metila Mama ema niga melela Bolo yotama yoni yense John memu mupe mabonsi Mese vebe Bolo yotama yoni yense Hoy ani van la dama maliga titulado Bolomó, un tema originario de Benín. Sigamos con esta entrevista interesantísima que le hacen a Blake Bassi. Y hay una cosa muy curiosa, porque con Clara Luna, bueno, su disco se titula Viajes, y justamente este disco de Blake Bassi es un viaje. Él ya en esta entrevista lo dice, es el viaje desde Brasil, perdón, desde África, Camerún a Brasil. Decíamos por ahí, le preguntaron los ritmos y los idiomas, 260 dice. Otros ritmos cameruneses, como el abele, que se utiliza durante el carnaval gondo, es exactamente igual que la samba. Y el bololo que utilizo en la canción Lola, de este disco que estoy presentando ahora, de los Bassa, es muy parecido al balak senegalés. Son ritmos muy parecidos, cuya diferencia está en los matices utilizados en cada lugar. Le preguntan si canta principalmente en su idioma materno, el Bassa, uno de los 260 dialectos de Camerún, que cada vez menos personas hablan. ¿Se puede hacer algo para potenciar las lenguas locales o están abocadas a su desaparición por el uso de otras lenguas como el francés y el inglés? Rick Bassi contesta: esta es una de las razones por las que sigo cantando en Baza. Es necesario llamar la atención. Los jóvenes cameruneses quieren parecer estadounidenses y actúan y hablan como ellos. En este sentido, trato de mantener la belleza de nuestras lenguas y por eso estoy escribiendo un libro sobre este tema. El idioma es el principal enlace con nuestra cultura, para mantener la tradición y comprender el significado verdadero, la lógica y todo sobre nuestras tribus, es necesario hablar su lengua. Ahora vamos a escuchar este tema que se titula Lola y que es una canción de Senegal, Plick Bassi. Yes, no lion be bolos long, written day. No lion be babangem, him by yes. Aye. Tema titulado Lola, una canción de Senegal. Un monte músicas. En directo desde Contrabanda FM Barcelona 91.4 y la web www.contrabanda.org. En Barcelona los martes en directo de 4 a 6 de la tarde. El programa se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. el streaming, tienen que visitar la página web de la Radio Neta, una página nueva, muy maca, muy bonita, que es www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al siguiente martes a las 8 de la mañana. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Frecuencia modulada de Granada. Y con la web, también radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y desde hace muy poquito, en Torelló, Radio Arc, 103.5 de la FM. Y la web www.arrc.cat. Emisión del programa los domingos a partir de las 21 horas. Un montón de músicas. Y ya nos va quedando poco tiempo. Estamos ya en la recta final del programa y seguimos con Blick Bassi, y su disco Hongo Calling. Otra pregunta de esta entrevista. Dicen, en 2005 te mudaste a París, donde trabajaste con artistas como Manu Dibango o Loco Akansa. ¿Cómo resultó esa experiencia? Su respuesta fue, conocí a Manu Dibango hace mucho tiempo. Cuando era el cantante del grupo Makase, que creé, es decir, Blick Bassi lo creó en 1996. Compartimos escenario y tocamos juntos con sus músicos en una de las ediciones del Festival Nuits d'Afrique de Montreal y en otros conciertos. Suelo verle bastante en París. Loco Akansa también es un buen amigo y compartimos amistad y música. Es como mi hermano mayor. ¿Piensas alguna vez en volver a tu tierra natal? ¿Qué es lo que más echas de menos de Camerún? Respuesta: siempre voy a casa en cuanto tengo la posibilidad. Hongo Calling está inspirado en uno de mis viajes a mi tierra en 2010. Me encontraba en mi pueblo durante una boda y mientras escuchaba toda esa música tradicional, sentí que tenía que darlo a conocer. Echo de menos mi Yaoundé, la ciudad en la que crecí, los olores, los ruidos de la ciudad. Echo de menos muchísimas cosas. Blick Bassi y su disco Hongo Calling, que es una novedad discográfica, me había olvidado decirle, es una novedad discográfica que estoy presentando en esta tarde de martes aquí en el Monde Músicas, martes 11 de febrero del año 2014. Es una nueva incorporación a la fonoteca de un Monde Músicas. El siguiente tema es de Cabo Verde. Su título, Sabada. Y en este tema está acompañado por Reggie Guisabo. Blick Bassi. Sabara likei, hola me jam. Sabara likei, tabe, tole hola ves. Sabara likei, hola me jam. Sabara likei, tabe, tole hola ves. Gera keli yeye, gera keli yeye, kingera kwa. Akenamba, akene sebe. Gera keli yeye, gera keli yeye, kingera kwa. Akene sebe, taramba, sabara, sabara, ni sabara. Sabara likei, hola becham. Sabara likei, tabe. Sabralike, sabralike, sabralike, halu. Sabralike, hola becham. Sabralike, tabe, tole hola ves. Kingera Kali, Kira Kali, Kingera Kwa. Pakena Bai, Pakena Sebe, Kira Kali, Kira Kali, Kingera Kwa. Pakena Se, Patara Bai, Savara, Savara, Savara, Savara, Kei, Ola Bechapi, Savara, Kei, Tabe. Sarake, Sarake, Sarake, Aru, Savarake, Hola, the Jap, Savarake, Tabe, Tole, Hola, the Yoni. Oh, I don't. Álbum Ongo Colin, este hombre de Camerún. Viaje, esto en ensambla perfectamente con la idea del disco de Clara Luna que nos presentó hace un rato. Clara Luna estará este viernes, ¿verdad? Lo digo de memoria. En Luz de Gas, presentando su disco Viajes. Nos queda tiempo para un tema más. Para un tema, o posiblemente dos. Vamos a escuchar ahora de este viaje de Blik Basi. Desde Camerún a Brasil, pasando por Cabo Verde, que es un enclave en el Atlántico, donde una ex colonia portuguesa, donde también se habla el portugués, aparte de los idiomas originarios. Y ahora llegamos a Brasil. Y allí tenemos a Blik Basi en un duet con Lenine, uno de los hombres importantes de la música actual, de la música contemporánea en Brasil. El tema que vamos a escuchar se titula Fala Portugués. Fala Portugués. Blik Basi y Lenine. Você fala português, meu amor. Você fala português. Você fala português, meu amor. Você fala português. Olhe me por me, passou me bem a me levar curva. Me vi helingo a me, minha mãe me bebe de bum que conga. Abi poros de me, minha mãe me coroli bum que conga. Abi cura me, me bebe a me selaga que boba. Abi soga me le. Você fala português, meu amor. Oh, mama, mama. Você fala português. Você fala português, meu amor. La mangonda. Você fala português. Oh, boy, me dele me. Gira in cola, le menigle português. E que jelly, me le me. E menu, no me guinda, eva bem, pra curva. abinwe mlala me mane mabere munu inyo kimwelka abikugene me inge mwe mi bebe ribu mpaka duguda abisora mele você fala português meu amor oh ma maman você fala português mbe me ibe tohwe você fala português meu amor aparo ni bembasa você fala português Dema ni gani memo. Você fala português, meu amor. Open nine me. Você fala português. Na na mo mo Você fala português, meu amor. Você fala português. Oh mamo. Por Lenine. Y el viaje termina allí en Brasil. Era de Camerún a Brasil, pasando por Senegal, Benín, Cabo Verde. Y estamos al final de este disco. Lullaby Mangon. Singa singa singa mbai to boni bonbe singa singa singa singa mwem lala nyuki unoni be nyuki unoni be amane timbi mentulwa e adwe di wome momuswa di ba unoni be nyuki umoni be adwe Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding Singa singa singa mba iso boni bonbe Singa singa singa singa mwem laga Lullaby Mangond de Blik Bassi, su álbum Hongo Calling. Blik Bassi canta, hace los coros, toca guitarras y las percusiones. Un viaje de Camerún a Brasil. Con este último tema de Blik Bassi llegamos al final de Un Monte Músicas, nuestra cita con las músicas del mundo aquí en Contrabanda FM los días martes de 4 a 6 de la tarde y los días martes pero a partir de las 22 horas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, y la página web www.laradioneta.cl y en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Radio Almaina 107.1, frecuencia modulada. La web radioalmaina.org. en Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un montón de músicas presente también desde hace muy poco en Torelló, Radio Arc, 103.5, frecuencia modulada, y la web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Un montón de músicas. Un montón de músicas. Estoy presentando el último disco y el concierto de Clara Luna, Viajes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Y el mail del programa, abierto para que ustedes escriban preguntas, sugerencias, recomendaciones, lo que ustedes quieran. No solo jazz@gmail.com. Nada más, el podcast se lo di, ¿sí? No solo jazz.contrabanda.org, pues bueno, ahí está. Si no lo pueden escuchar el programa en ninguna de las posibilidades, Barcelona, repetición, Valparaíso, Granada, Torelló, el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por la sintonía.